Tu novia al baile se te fue. Y en la pera se la dio. Vos te quedaste dormido. La guacha se te escapó. Y suena el mat. Caco. Y la culpa no era mía. Que a tu novia le recabía. En el baile se enfiestaba. Y a los pibes se comía. Y la culpa no era mía. Que a tu novia le recabía. En el baile se enfiestaba. Y a los pibes se comía. El dormilón eres tú. Palmas pa' aguantar los trapos.